soy tu amante y él es tu hombre. Estás desafiando, ya quieres ser infiel. Provocas mil encuentros por verme, ya lo sé. Escúchame al oído, me atraes más con él. Tal vez debí quedarme, quizás me equivoqué. Pero te pido un favor, que cuando hagamos el amor nunca digas mi nombre, porque al fin y al cabo hoy yo soy tu amante y él es tu hombre. Pero te pido un favor, que cuando hagamos el amor nunca digas mi nombre, porque al fin y al cabo hoy yo soy tu amante y él es tu hombre. Como el ave que anida una corta temporada, siempre dispuesta a las alas para emprender la partida. A veces me han asaltado nostalgias de mis raíces, pero esos sueños felices pertenecen al pasado. Hay personas que nacimos para andar siempre trotando, y así nos vamos dejando la vida por los caminos. Ídolos que recibimos, agasajos de oropel, marionetas del destino, presas de zarza y espino, carne de carro y hotel. Como aquel marinero que va poniendo en la vela ilusiones y suspiros que se mueren en la estela. Un moderno caballero que vive al pie del estribo, soñando encontrar amigos a quien llamar compañeros. Hay personas que nacimos para andar siempre trotando, y así nos vamos dejando la vida por los caminos. Ídolos que recibimos, agasajos de oropel, marionetas del destino, presas de zarza y espino, carne de carro y hotel. Ídolos que recibimos, agasajos de oropel, marionetas del destino, presas de zarza y espino, carne de carro y hotel. Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino. Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo. Si tú fueras hierba de la pradera, si tú fueras hierba. Por estar contigo yo sería tierra. Si fueras ave de alto vuelo, y si fueras ave, por estar contigo. solo por estar contigo yo sería aire. Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino. Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo. Fueras cauce, río claro, si tú fueras cauce. Por estar contigo yo sería sauce. Y si fueras roca en la montaña, y si fueras roca, por estar contigo yo sería sol. Por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino. Por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo. Por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino. Por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo. Por estar contigo, si fueras caminante. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Porque sabes que te quiero, me martirizas con senos y me tratas como a un niño jugando con mi cariño, y yo me muero y me ahogo en esta pena, porque tu amor me envenena como droga por mis venas. Y aunque sé que me condenas, por ti me muero. No sé si debo perderte, no sé si debo quererte, ya no sé ni qué deseo. Te quiero, te quiero. Aunque me quites el sueño, aunque nunca sea tu dueño, por ti me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero. Nunca vi un color tan verde como son tus ojos verdes. No hay color que se asemeje a ese verde de tus ojos. Por verlos me muero y muero. Y me ahogo en esta pena, porque tu amor me envenena como droga por mis venas. Y aunque sé que me condenas, por ti me muero, me muero. No sé si debo quererte, no sé si debo perderte, ya no sé ni qué deseo. Te quiero, te quiero, te quiero. Aunque me quites el sueño, aunque nunca sea tu dueño, por ti me muero. Me muero, me muero, me muero.